Radio V presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Sean bienvenidos a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Soy Paco Aragón y de verdad espero que estén disfrutando esta serie. Realmente es un proyecto muy interesante radiofónico poder llevar hasta ustedes lo que aconteció en la década de los 50, los 60, los 70, los 80 y los 90 en el ámbito de la discografía mundial. Disco número 85. Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación enero de 1973. La sensibilidad pop de Elton John se ve claramente en Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, que terminó de cimentar su categoría como una genuina superestrella. Grabado en junio de 1972, al igual que su antecesor Honky Chateau, en los estudios Strawberry en el Chateau de Harville en las afueras de París, el álbum saluda el gusto del artista por lo pegadizo y el rock and roll y divertido, pero también ofrece alguna crítica social por medio de las letras de Bernie Taupin, letrista de Elton John desde tiempo atrás, como pueden serlo los temas Have Mercy on the Criminal y Texan Love Song. Dos de los éxitos del disco son este par de sencillos, Daniel y Crocodile Rock. El primero, la canción que inaugura el disco, es una sentida y emotiva balada entre las mejores de Elton John, incluso aunque su entorno vietnamita se haya perdido para siempre debido a su decisión de suprimir el último verso. En cambio, Crocodile Rock, que en febrero del 73 se convirtió en el primer número uno del cantante en la lista de los 100 mejores, es una desvergonzada celebración de su amor de juventud por el rock and roll. También aparecen temas para quinceañeros, como Teacher I Need You y I'm Going to Be a Teenager Idol. 8 meses después de su primer álbum número uno en Estados Unidos con Honky Chateau, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, reemplazó The World Is a Ghetto en lo más alto de las listas en marzo del 73, donde permaneció durante 2 semanas, al mismo tiempo que alcanzó esa posición en las listas del Reino Unido. Escuchemos del disco número 85 de los 100 más vendidos en la década de los 70, del disco de Elton John, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, el tema Crocodile Rock. I remember when rock was young. disco número 84, de Paul McCartney, Band on the Run. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación diciembre de 1973. La producción de Paul McCartney tras los Beatles alcanzó su punto álgido crítico y comercial con Band on the Run, que fue cuando más cerca estuvo de alcanzar el umbral de calidad de su época con los Cuatro Fabulosos. Este álbum del 73 era su quinto disco desde que abandonara a los Beatles 3 años antes, y en él deja atrás la ligereza que tienen muchos de los trabajos en solitario de McCartney, mostrándonos por el contrario a un artista revigorizado y que confía de nuevo en su habilidad. Creado principalmente en Lagos, en Nigeria, el éxito del disco llegó a pesar de que 2 miembros del grupo Wings lo abandonaron justo antes de comenzar a grabar y de que Paul y Linda fueran retenidos a punta de cuchillo en Lagos para robarles sus posesiones, incluidas las maquetas del disco. Los abandonos dejaron un núcleo unido formado por los McCartney y el veterano ingeniero de sonido de los Beatles, Geoff Emerick, incorporándose nuevos músicos cuando eran necesarios. McCartney también llamó a varios amigos famosos, incluido la estrella de la pantalla, James Coburn, y el de las películas de terror, Christopher Lee, para que aparecieran en la cubierta disfrazados de convictos. Este disco alcanzó lo más alto de la lista norteamericana y británica en la primavera del 74. Entre los muchos éxitos del disco están la complejamente estructurada canción que le da título, un número 1 de junio del 74 de las listas estadounidenses, la poderosa Jet, y la relajada Let Me Roll It. Helen Wills, que alcanzó el número 10 en las listas de singles, está inspirada en el apodo que Paul McCartney le daba a su camioneta Land Rover. Escuchemos del disco número 84 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Paul McCartney y el grupo Wings, de su disco Band on the Run, el tema Bluebird. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. There's a storm across the valley, clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. Disco número 83, Back Home Again, de John Denver. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, agosto de 1974. Con Back Home Again, John Denver llevó sus letras de estilo amistoso y narrativo a otro nivel. Con una foto en portada de Denver y su esposa Annie, de ahí el tema que lo hizo famoso, Annie's Song, el álbum encontró al cantante en su momento de ánimo más elevado y generoso. De hecho, John Denver era el antídoto comercial de aquellos que consideraban demasiado exigente la visión del mundo que tenían Neil Young o Bob Dylan. El álbum contiene algunas de las más celebradas canciones de Denver, incluida On the Road, la historia de un chico que se enamora a primera vista mientras realiza un viaje en coche con su padre, y Matthew, que fue escrita en memoria de su tío Dean Dockendorf, que murió en un accidente de coche con tan solo 21 años. El gran éxito del disco fue la canción Annie's Song, que no solo le funcionó en casa, sino también internacionalmente en diversas formas, incluida el bombazo del sencillo del flautista James Galway en Reino Unido. Este disco llegó a lo más alto de las listas norteamericanas y un par de meses después, cuando fue publicado en Reino Unido, consiguió lo mismo. No se trata de una música que proponga un desafío, más bien conforta, y la categoría de platino del disco con un premio similar para Annie's Song, Thank I'm a Country Boy, y la canción que da título al disco, Back Home Again, demuestra la perfecta sintonía que John Denver tenía con su público. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Escuchemos del disco número 83 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de John Denver y su disco Back Home Again, el tema Annie's Song. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. pictures and often tell stories, all of it magic, and all of it true. And all of the pictures and all of the stories, all of the magic, the music is you. Disco número 82, An Evening with John Denver. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación marzo de 1975. Tras el disco Back Home Again, publicado en 1974, vino el doble disco An Evening with John Denver, grabado en el California Universal Amphitheater con acompañamiento orquestal completo. Con las canciones Farewell Andromeda, Welcome to Morning, su versión de la canción de los Beatles Modern Arthur Song y una larga serie de sus canciones más conocidas, incluido Rocky Mountain High, Un saludo a Aspen en Colorado y Take Me Home, Country Roads, se muestra un John Denver más inspirado. Al combinar una mezcla de pop ligero y folk con toques de country, ciertamente por lo que respecta a los temas que tratan las canciones, John Denver aborda un tanto incómodo entre dos aguas. Con la música country nunca se sintió del todo feliz al no identificarse mucho con ella, como quedó demostrado cuando ganó el premio al mejor artista del año de la Country Music Association. En 1975, Charles Rich, al anunciar el premio, sacó un mechero y quemó la lista de ganadores que sujetaba. An Evening with Denver llegó al número 3 en Estados Unidos y a la más modesta posición 31 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 82 de John Denver, titulado An Evening with John Denver, el tema Matthew. I had an uncle named Matthew, was his father's only boy. Born just south of Colby, Kansas, was his mother's pride and joy. Yes, and joy was just a thing that he was raised on. Love was just a way to live and die. Gold is just a windy Kansas wheat field. Blue is just a Kansas summer sky. And all the stories that he told me back when I was just a lad, all the memories that he gave me, all the good times that he had. Growing up a Kansas farm boy, life was mostly having fun. Riding on his daddy's shoulders, behind a mule beneath the sun. His hand joy was just a thing that he was raised on. Love was just a way. Years were lean. They had a storm in 47. A twister came and stripped them clean. He lost the farm and lost his family. He lost the wheat and lost his home. But he found a family Bible. Faith as solid as a stone. Yes, and joy was just a thing. So he came to live at our house, and he came to work the land. Came to ease my daddy's burden, and he came to be my friend. So I wrote this down for Matthew, and it's for him the song is sung. Riding on shoulders, behind a mule beneath the sun. Yes, and joy was just a thing that he was raised on. Love just a way to live and die. summer sky. Yes, and Georgia just a man that he was raised on. Loving is the way to live and die. Gold is just a windy Kansas wheat field. Blue, just a Kansas summer sky. Disco número 81, That's the Way of the World, de Earth, Wind and Fire. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación abril de 1975. A mediados de la década de los 70, los chicos de Earth, Wind and Fire se estaban volviendo tan buenos como grupo de rhythm and blues que cuando el director de Superfly, Stig Shore, comenzó a buscar un grupo que fuera creíble para interpretar una nueva película, parecieron la elección lógica. La película en cuestión, That's the Way of the World, en la que Shore pretendía exponer el corrupto mundo de la música, entró de forma espectacular entre las más taquilleras y el disco que lo acompañaba con el mismo título sentó las bases de un camino hacia el estrellato que continuaría durante el resto de la década. Grabado a lo largo de 9 meses en Netherland, Colorado, el disco mezcla con habilidad soul, rock y ritmos latinos a lo largo de sus 8 canciones, todas supervisadas por el fundador y líder del grupo, Maurice White. El sencillo de promoción, Shining Star, contenía una soberbia interpretación en falseto del coautor de la letra, Philip Bailey, y significó el paso decisivo del grupo para introducirse en el mundo de los sencillos, pues vendió más de 1 millón de copias. Sería el primero de 8 número 1 de Rhythm and Blues en las listas y el único en conseguir lo más alto de la lista de los 100 mejores. Lo consiguió justo unas semanas después de que That's the Way of the World comenzara sus 3 semanas como número 1 en marzo del 75, siendo la primera vez que el Rhythm and Blues conseguía estar a la vez como número 1 en sencillos y en el disco. Escuchemos del disco número 81, That's the Way of the World, de Earth, Wind and Fire, el tema Reasons. Thank you. disco número 80, Straight Shooter, de Bad Company. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, abril de 1975. Siguiendo el viejo proverbio que dice, si no está roto no lo arregles, el segundo disco de Bad Company siguió la misma línea que el primero, con el buen rock al viejo estilo, canciones construidas de forma efectiva, con estridentes elementos vocales, la guitarra apareciendo en los lugares precisos, riffs de blues y ritmos sólidos. Con este disco, Straight Shooter, el grupo Bad Company no decepcionó a sus seguidores, que habían temido que este derivara hacia nuevas aventuras creativas. Para grabar su segundo disco, el grupo alquiló el estudio portátil del antiguo bajista de Small Faces, Ronnie Lanes, instalado en el entorno sugerente del Cradle Castle en Reino Unido. Los resultados fueron impresionantes. El disco, al igual que el antecesor, comienza con fuerza con la canción Good Loving Gone Bad, que es lo que estamos escuchando de fondo. Deal with the Preacher es una canción rock con tanta fuerza como cualquier otra grabada por el grupo hasta la fecha. Feel Like Making Love alcanzó el número 10 en las listas, convirtiéndose en el mayor éxito del grupo tras Can't Get Enough, que llegó al número 5. Posteriormente, el grupo se cansó de este estilo y cambió, pero Straight Shooter siguieron haciéndolo de forma sencilla y como tal fue válido para la mayoría de las personas. Si bien el disco no alcanzó a su predecesor en las listas, consiguió un respetable número 3 entre los 100 mejores de Estados Unidos, pasándose 33 semanas en las listas y llegando también al número 3 en las listas británicas. Escuchemos del disco número 80 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Bad Company y su disco Straight Shooter, el tema Feel Like Making Love. Pues llegamos hasta aquí en este cuarto programa de esta tercera temporada de Radio Vintage dedicada a la década de los 70. Nos escuchamos mañana para disfrutar más música de esta década maravillosa. Soy Paco Aragón, los espero. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.